Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16 entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad lectora. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en un programa más de Contraportada. Es un gusto saludarlos desde este rincón de la región de los volcanes, en el municipio de Amecameca, dentro de las oficinas de La Voladora Radio, esta estación comunitaria que es tan importante y está tan arraigada en nuestra comunidad y en este municipio. Y es un gusto saludarlos. Desde controles técnicos nos está acompañando Rocío Castillo. Gracias a ella también estamos llegando a todos ustedes. Yo soy Analí Lagunas y me encanta saludarlos desde acá. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Los lunes siempre son como una oportunidad para tomar aliento o para descansar un poco del fin de semana. No sé cómo estén ustedes de ánimo, pero desde acá les aseguro que estamos muy emocionadas, muy contentas. Hoy tenemos un programa, como todos los programas anteriores, muy, muy, muy especial. Muy a propósito de un día como hoy, porque un día como hoy, pero del 2003, fallecía en España uno de los escritores más importantes de lengua española, yo creo que del siglo XXI, de los últimos 50 años sin duda también, un escritor muy, muy prolífico, trabajó muchísimo durante su vida, vivió poco tiempo, estuvo poco tiempo en este mundo, pero se encargó de que cada día valiera la pena. Creo que era también uno de los principales, no sé, como de las principales metas que él tenía en su vida, que era vivir siempre al 100, vivir dando lo máximo cada día. Incluso lo pone de manifiesto en alguno de sus de los escritos que movió entre el movimiento que fundó junto con otros escritores mexicanos. Para los que estén ya dudosos de quién estamos hablando, de quién vamos a hablar en este programa, les estoy platicando un poco de Roberto Bolaño, este escritor tan importante, un escritor chileno. Nació en Chile él, pero desde los 15 años se vino a vivir a México con su familia. Y pues este encuentro con México, con los escritores, él llegó a la Ciudad de México en 1968. Imagínense cómo era el hervidero cultural, todo lo que estaba brotando en la Ciudad de México en 1968. Y llega él a la edad de 15 años a esta ciudad y cambia por completo su panorama, cambia su mundo, su perspectiva de la vida y también de su sentido de vocación, qué era lo que él quería hacer. Pues se define por completo en esos primeros años en la Ciudad de México. Quizá lo han escuchado, quizá han oído hablar de él, porque últimamente, de unos 3-4 años para acá, ha estado también un poco en la polémica, a pesar de que ya ha fallecido en el 2014, 2015, sus familiares, sus herederos, se involucran ahí en unas polémicas pues bastante interesantes desde el punto de vista de literario, porque nos permite analizar cómo se manejan las dinámicas de publicación de las grandes editoriales enormes como Alfaguara. Sus herederos por ahí del 2016, 2015 emprenden una batalla legal contra Anagrama para exigir la restitución de los derechos de la obra de Roberto Bolaño. Entonces, bueno, ha sido un hombre muy controvertido, un hombre muy talentoso, muy prolífico, era un gran escritor, siempre estaba escribiendo. Muchos de los amigos que él tiene, amistades, escritoras, editoras con las que él se escribía, comentan que él desde muy joven tenía muy claro que lo único que quería hacer para el resto de su vida era escribir. Y entonces, ante una personalidad así tan persistente, tan trabajadora como la de Roberto Bolaño, pues nos encontramos sin duda con un trabajo literario que ha marcado un parteaguas en la cultura de nuestro país, en la cultura también de Latinoamérica, Iberoamérica. Muchos escritores, incluso hay como bromas sobre que dejó mucha escuela, hay muchos escritores que sueñan con escribir como Bolaño, pero Bolaño solamente hay uno. Entonces, pues vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de uno de los libros que él dejó ya. Este libro se llama Putas Asesinas. Es un libro que salió primero en Anagrama, se agotó, fue difícil conseguirlo durante unos años porque no estaba reeditándose, pero a raíz de esta disputa legal que emprenden sus herederos, su esposa y sus dos hijos contra Anagrama, esta empresa enorme, esta editorial gigantesca española, ellos consiguen traerse toda la obra de Roberto Bolaño y muchísimos contratos. Son cerca de 21 libros que ya había publicado con Anagrama. La familia consigue recuperarlos y entonces los empiezan a publicar, venden los derechos de publicación a Alfaguara, y es así como logramos conseguir este ejemplar de un libro que pues hace 6 o 7 años ya estaba muy agotado, que se podía conseguir solamente en las librerías antiguas, librerías de segunda mano, en bazares y en cosas así. Este libro de Putas Asesinas es un libro de relatos, es narrativa, son 13 cuentos bastante interesantes. Más adelante en el programa les diré también pues mi opinión personal, qué tal para los que estén todavía dudosos de leerlo o no. Bueno, les podré decir qué opino yo de este libro, pero sin duda, y hay algo que no nos cuestionamos muchos de los lectores que somos fanáticos de Roberto Bolaño, es la claridad, la lucidez y lo maravilloso que era este hombre como escritor. Una vida súper nómada, tuvo bastantes aventuras, fundó junto con otros escritores, poetas jóvenes en la Ciudad de México por ahí de 1975, el movimiento infrarrealista. Tiene una novela súper importante que seguramente ya tienen por ahí alguna, ya la han escuchado, les suena, se llama Los Detectives Salvajes. Y en esta primera novela él habla un poco sobre esas aventuras que vive con este grupo de infrarrealistas que se dedicaban a pues hacer un montón de desmanes en muchas de los actos literarios oficiales del país. Recordemos que en ese tiempo Octavio Paz, pues ya era Octavio Paz, un escritor, un poeta súper encumbrado, pues de oficial, era el poeta oficial del país. Sabemos cómo coqueteaba con el poder, con el régimen de esos años, con el PRI. Y entonces estos chicos infrarrealistas, entre ellos Mario Santiago Papasquiaro, también un personaje súper importante, un referente de la cultura urbana en la Ciudad de México, un poeta muy importante, con una vida también muy, muy, muy nómada, polémica, una vida muy diferente a la idea que se tiene de un, no sé, como esta idea de poeta, sí la cumple totalmente. O sea, sí, él vivía también comprometido con su escritura, con su poesía. Y entonces este grupo de chicos se dedicaban por ahí de los 70s, de los 80s, a llegar a eventos oficiales, a crashearlo todo, a gritar, a hacer desmanes, y de verdad que tuvieron un buen tiempo bastante asustados a muchos de los poetas, a muchas poetas de aquella época, que tenían miedo de que en sus presentaciones de libros, en sus recitales de poesía, aparecieran los infrarrealistas, porque estos chicos estaban dispuestos a patear el trasero oficialista del panorama literario en aquel tiempo. Y pues este libro de Putas Asesinas, el libro del cual vamos a platicar hoy, nos deja ver un poco de esa personalidad, de ese ímpetu de juventud que tenía Roberto Bolaño. En uno de los cuentos habla un poco sobre su opinión de cómo se manejan las dinámicas de publicación en este país, cómo se mueven los jóvenes creadores, un montón de opiniones bastante rudas que tenía él respecto, pues, a la idea oficial de la literatura, a los poetas ya de... Recordando un poco la polémica del Fonca y los jóvenes creadores y todas estas becas, pues Roberto Bolaño tenía opiniones súper directas con ellos, súper crudas, muy fuertes también. Y en este libro de Putas Asesinas, él tiene un cuento donde habla un poco, donde nos deja ver cuál es su opinión, qué cree él de las becas, de todos estos poetas, escritores que coquetean con el lado oficial, que están ahí. Pues él los llamaba al servicio de la política, ¿no? Estos que poetas, escritores, artistas que se dedicaban en aquel tiempo, todavía algunos lo hacen, como hacer la nota amable en periódicos donde solamente se estaba hablando y criticando pues al régimen de aquellos tiempos. Entonces, hoy tenemos este programa dedicado a Roberto Bolaño para recordarlo en el aniversario, en otro, a 16 años de su muerte. Él murió un día como hoy, pero del 2003, a causa de una insuficiencia, problemas con el hígado. Entonces, pues también un poco fruto de esa vida bastante disipada, bastante alocada, aventurera que él tuvo. En muchos de sus cuentos, en varias de sus novelas, él nos deja ver o nos da guiños ahí, pequeñas pistas de cómo fue que vivió estos años donde él estaba absolutamente convencido de que solamente quería escribir para vivir y vivir de la escritura. Entonces, él desempeñó muchísimos trabajos, como otros escritores de los que ya hemos hablado en este programa. Tal vez recuerdan a Lucía Berlín, que ella también desempeñó muchos trabajos antes de poder decir que finalmente podía vivir de la literatura. Roberto Bolaño, al igual que Lucía, se dedicó a labores de limpieza. Él trabajó en España como pepenador de basura, fue velador de un campamento. En temporadas de verano él se iba a cuidar una finca, estuvo trabajando también de cartero, desempeñó muchísimos trabajos para poder solventarse su vida de escritor. Y eso es algo también muy interesante, que creo yo le da a su trabajo literario esa libertad para poder criticar, para poder poner el dedo sobre esas prácticas corruptas y esas prácticas, pues, de amiguismos en los niveles culturales, porque como en muchos ámbitos de nuestro país hay corrupción, hay favoritismo, hay por ahí los codazos a los amigos. Y Roberto Bolaño, si algo se dedicó durante su tiempo de vida, durante su escritura, pues fue a denunciar este tipo de prácticas que para él eran bastante detestables, bastante criticables, y él podía hacerlo porque tenía la libertad para hacerlo. Él nunca dependió de algún político, de algún partido, de alguna beca para poder escribir. Así que estamos ante Roberto Bolaño, que yo creo que sin duda es un escritor rebelde, aventurado, muy valioso también. A veces he creído que tengo una relación bastante tóxica con él, porque hay libros de él que me gustan muchísimo y luego me encuentro con otros libros que no me parecen tan buenos, o que me parecen un poco, pues, malones, que creo que podía haber hecho algo mejor. Pero pues eso es parte de nuestra experiencia como lectores, poder distinguir de nuestro escritor favorito sus fallas y poder detectar esas cosas que no nos gustan pero que sí había en otro libro, y entonces darnos la oportunidad de seguir explorando y de seguir descubriendo qué hay. Así que antes de irnos a un corte, Les recuerdo que estamos hablando de Roberto Bolaño, de su libro de Putas Asesinas, una edición de Alfaguara del 2017. Así que vamos a dejar con esta nota, vamos a dejarnos anotado esto en el tintero para que no se nos olvide y nos vamos a un corte comercial. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. Son las 6:21. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Es un gusto volver con ustedes. Ya regresamos del corte, nuestro primer corte de este programa de Contraportada Mecameca. Y antes de continuar hablando sobre el escritor y sobre el libro de esta semana, quiero recordarles que tenemos regalos para el público. Este programa lo vamos a tener muchos regalos. El primer regalo para el público es un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Es súper importante que se contacten con nosotros, que marquen a nuestro número en cabina, es el 01597-978-5252, para pedir su pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque de Esmeralda. Es una experiencia inolvidable, maravillosa, estar en contacto con la naturaleza y poder apreciar este espectáculo. Es sumamente bonito, además es algo que solamente ocurre durante una temporada al año. Es muy importante que seamos conscientes de que esto no se puede repetir tan fácilmente. No es algo como que se pueda planear para hacer en noviembre o diciembre. Y pues es importante, estamos justo a la mitad de la temporada, así que no dejen pasar esta oportunidad de ganarse este pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestro número en cabina, es el 597-978-5252. Y marquen, será un gusto contestarles, y lo único que tienen que decir es que quieren ganarse ese pase doble para la Ruta de las Luciérnagas. Otro regalo que tenemos para el público es un cupón para desparasitación gratis para nuestra mascota. Este cupón es un regalo del consultorio veterinario Felicanino, y también lo único que hay que hacer es comunicarse al 978-5252 o a través de un mensaje de texto al WhatsApp de La Voladora Radio. ¿Cuál es nuestro número de WhatsApp? Es el 5540 5166-615459. Entonces ahí pueden escribirnos un mensajito para ganarse este cupón para desparasitación gratis para nuestra mascota. Es súper importante que siempre estemos al cuidado de nuestras mascotas, de nuestros perros, nuestros gatos, pajaritos también, no sé, lo que sea que tengamos, pero este cupón es para desparasitación de perros y gatos. Así que marquen por favor al 597-978-5252 o al WhatsApp al 5540-615459 para ganarse este cupón para una desparasitación gratuita. ¿Qué les parece? Tenemos muchos regalos. Todavía hay otro regalo que vamos a dar en el siguiente bloque. Y antes de continuar, también me parece muy importante agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible esta hora de programa para que nos apoyan. Y bueno, primero agradecer al grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en diferentes puntos de la región de los volcanes. Están en Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba y en el centro de Chalco también. Gracias a ellos por apoyar el ejercicio de la libre expresión de radio. Muchas gracias a ellos. También gracias al despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Recuerden que ellos ofrecen sus servicios para encontrar soluciones a los problemas en áreas de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, laboral, agrario y administrativo, y también derecho fiscal y contable. Además, en este despacho ellos también tienen servicios en el área de psicología, como terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia para víctimas de violencia y también para personas en depresión. Y un servicio que también me parece muy importante es el de la orientación vocacional para todos los jóvenes, para todas las personas que de pronto están confundidos o no encuentran como una visión clara, una luz hacia dónde dedicarse, hacia dónde caminar. Pues en el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados también pueden encontrar una asesoría. Ellos están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, en el barrio Tepollo, en el municipio de Amecameca. Pueden también contactarse con ellos vía telefónica en el 5587-370378 o al 5612-668205. Recuerden que el despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados ofrece sus servicios para dar soluciones a los problemas. Así que comuníquense con ellos. Y gracias también al Instituto de Lengua CLIM México, este instituto de lengua que está encargado de desarrollar las cuatro habilidades para comunicarnos en el idioma inglés, que es escribir, hablar, escuchar y leer, y ofrece cursos básicos, preintermedios, intermedios, preavanzados y avanzados, así como también cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otro tipo de cursos, dependiendo las necesidades de las personas que se acerquen a ellos. Y tienen también cursos intensivos de hora y media diaria, de lunes a viernes. Así que no se olviden de buscarlos. Ellos están en Hidalgo número 44, en el primer piso, en el municipio de Amecameca, Estado de México. Y también pueden atenderlos vía telefónica en el 597-97-721-75. Así que recuerden marcarles, comunicarse con ellos. Van a empezar pronto un curso de verano. Es el que empieza el 22 de julio y el 29 de julio. Así que todavía están a tiempo, todavía tienen una semanita para contactarlos y pues ponerse al tiro con nuestras habilidades para comunicarnos en otro idioma. Y bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Nos quedamos hace rato hablando un poco sobre la vida de Roberto Bolaño, sobre cómo es que llega a México. Recordemos que él llega a México en 1968, él tenía 15 años, venía con su familia desde Chile, se encuentra con esta ciudad en efervescencia, están muchísimos cambios sociales, políticos, recuerden el movimiento del 68, las Olimpiadas, Gustavo Díaz Ordaz, un montón de situaciones que enfrentaron a Roberto Bolaño con una realidad pues bastante cruda, bastante violenta, que además lo hizo pues crecer con esta noción también de la justicia, de las desigualdades y muchas cosas que él plasma posteriormente en sus cuentos, en sus novelas. Su primera novela, Los Detectives Salvajes, gana en 1998 el premio Herralde de Novela, que es un premio sumamente importante que se entrega en España a través de la editorial Anagrama. Y bueno, él, gracias a raíz de ese premio, brinca a la fama, se vuelve una celebridad, no solamente por la importancia del premio, de recibir el premio por su personalidad, sino también por la calidad de su trabajo, que eso es sumamente importante. Es un boom, es un, de verdad que fue una sacudida para para todo el público lector de esa época. Y bueno, vamos a seguir hablando de él. Los voy a dejar con el primer track de la tarde. Es una canción que descubrí porque en España hay un día dedicado a Roberto Bolaño, le dicen el Día Bolaño, y entonces a raíz del análisis de su obra, de la lectura de sus cuentos, de sus novelas, pues se fueron los lectores, la comunidad lectora se fue dando cuenta de las referencias, no solamente de lecturas que él tenía, sino también de música, porque a él le gustaba muchísimo la música. Entonces, para conmemorar ese Día Bolaño, se creó una lista de canciones en Spotify, esta plataforma de música a través de internet. Y entonces, de ahí, de esa plataforma, pues les traigo dos canciones que descubrí ahí. La primera es una canción de John Coltrane, que está sonando como nuestro fondo musical de este programa. Y la segunda canción es esta que va a comenzar ahorita. Se llama Te Estás Equivocando, de Gecko Turner. Es una canción del 2003 de su disco Guapa Pasea. Entonces, vamos a escucharla. Hey, mamacita, ¿cómo está? Esa cosita de miel limona. Lo que tú quieras va a suceder. Equivocando, aprende equivocando. equivocando. Te estás equivocando. Mamá, te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues. Vamos a un corte y volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:36. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa canción? ¿Te estás equivocando? De Keke Turner. Esta canción que descubrí en esa lista que hicieron esa lista colaborativa que organizaron para conmemorar el Día Bolaño en España. Y bueno, vamos a continuar hablando de este libro. El libro del que estamos hablando hoy es Putas Asesinas, de Roberto Bolaño. Este libro salió por primera vez en el 2001, publicado por Anagrama. Como ya les decía, él gana el premio en 1998, gana el premio Herralde de Novela de Anagrama, auspiciado por Anagrama. Y entonces, además de que le publican esa maravillosa novela que es Los Detectives Salvajes, que también recomiendo ampliamente, que es una gran novela y que creo que sí vale la pena que la leamos, no solo por la calidad de la escritura, sino también porque, y eso es algo que a mí me gusta mucho descubrir en los libros, pues son las referencias geográficas que aparecen en la novela. La novela está situada en la Ciudad de México y también en lugares fronterizos del país, en Sonora, Tijuana, por allá. Entonces, el eje central de esa novela, pues, es un grupo de chicos, de poetas, que andan en busca de una poeta de los años 40, de los años 30, de la famosa Cesárea Tinajero. Y entonces todos los chicos emprenden un viaje en su búsqueda. Y bueno, es una novela que vale la pena leer, como les decía, también por las referencias geográficas que tiene de la Ciudad de México. Por ejemplo, habla mucho sobre el Café Quito. Los jóvenes se reúnen en el Café Quito, que en realidad es el Café La Habana, que tal vez recuerden o que tal vez conocen o tienen por ahí alguna referencia. Está situado en Bucareli, en la Ciudad de México, cerquita del Paseo de la Reforma. Entonces, hay muchas, también está en la, hay momentos de la novela en la Alameda, en lugares de Coyoacán. Entonces, es una novela muy interesante que está muy ambientada en la Ciudad de México, y eso es algo que me gusta mucho. Y bueno, de este libro de Putas Asesinas, es un libro que sale después de esa novela, sale por primera vez en el 2001, editado por Anagrama, y después lo vuelven a publicar en la versión de los compactos de Anagrama en el 2005, y entonces se vuelve pues también como un éxito de ventas. Se vende muchísimo. En vida Roberto Bolaño no vendió tantos libros, no era como un escritor bestseller, pero después de su muerte y de todo el ruido que hubo a consecuencia de eso, pues hubo como un resurgimiento de su trabajo literario, se volvió a leer, se comenzó a leer, se redescubrió, y esta oportunidad de este redescubrimiento pues llevó a que sus libros se vendieran muchísimo, se publicaran muchísimo. Publicó más libros muerto que en vida, dejó muchísimos libros, muchísimos manuscritos que se fueron publicando después de su muerte. Son cerca, Anagrama tenía los derechos de impresión de su obra, y se está hablando de contratos, de cerca de 21 contratos para libros que se iban a publicar, para novelas. Y bueno, es algo que creo yo, pues bastante una señal muy clara del éxito que tuvo, porque durante su vida pues él vivió de una manera muy sencilla, sin lujos, con una vida bastante, pues con bastante escasez económica, porque él trabajaba muchísimo, desarrolló muchos trabajos, desempeñó muchos trabajos en España. Durante el tiempo que estuvo viviendo allá, vivía en pequeños departamentos sin calefacción, sin agua. Entonces, que de pronto él pues saltara a la fama con este premio, y luego con el Rómulo Gallegos, que es otro premio muy importante que otorga Venezuela, que otorga cada 2 años a escritores de habla hispana. Bueno, pues fue totalmente un cambio muy radical en su vida. Para ese tiempo él ya estaba casado, ya tenía 2 hijos. Y sí, realmente significó un cambio importante para su familia, la posibilidad de viajar, él comenzó a conceder entrevistas para diferentes medios del mundo. Sus libros comenzaron a traducirse al inglés, al francés, a muchas lenguas que pues él seguramente, pues yo creo que sí lo visualizaba, porque al final yo creo que como muchos escritores albergan ese anhelo de poder ser traducidos y de poder ser leídos en muchísimas lenguas, pues seguramente lo imaginó, pero no sé si él creyó que sería tan rápido esta fama y este cambio de vida. Así que cuando se publica este libro es un éxito, pues es un éxito bastante moderado de ventas. Personalmente creo que no es de los mejores trabajos de Roberto Bolaño, pero tiene 13 cuentos de los cuales vamos a seguir hablando después de la segunda canción de esta tarde. Tengo ya otra canción preparada para ustedes, y después de escuchar esta segunda canción vamos a platicar más a fondo sobre el libro, sobre los cuentos que lo integran. Está integrado por 13 cuentos, así que vámonos con esta segunda canción de la tarde, y regresando seguimos hablando de Putas Asesinas de Roberto Bolaño. El fruto, rompo la cadena, siembro pa' que vuelva. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues. Vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Regresamos. La canción que acabamos de escuchar se llama Bachata en Kingston. Es del cantante Vicente García. Y esta canción en el 2017 recibió un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Tropical. ¿Qué les pareció esta canción? Para esta tardecita que está entre calurosa y lluviosa, Bachata en Kingston de Vicente García. Y bueno, vamos a continuar con este, hablando sobre este libro. Como ya les decía antes de irnos a la canción y al corte, tiene 13 cuentos. La edición que yo tengo es una edición de Alfaguara que salió en 2017, aunque originalmente este libro salió en el 2001. Si ustedes pueden conseguir la versión de Anagrama, pues está bien, no hay problema, pero algo que sí me gustaría comentarles sobre esta versión de Alfaguara y que me parece algo muy valioso es que en la parte final esta versión tiene documentos del archivo Bolaño sobre la creación de este libro. ¿Y cómo son estos documentos o qué son? Pues facsímiles de las páginas de las libretas que Bolaño utilizó para escribir este libro. Entonces, es una experiencia bastante, bastante interesante. Si les gusta mucho, pues de pronto es hasta un poco voyeur el asunto, porque pues todas las imágenes proceden del archivo personal del autor. Y entonces las referencias indicadas son las de la catalogación del documento en dicho archivo. Entonces estamos ante las páginas reales, originales de las libretas. Se pueden ver cómo escribía Bolaño, los apuntes que hacía, las escaletas que hacía para desarrollar las historias. Tiene por ahí dibujitos que también hacía Bolaño. Y a veces podrían parecer como unas rayitas ahí extrañas o chistosas, pero en algunas partes de las anotaciones estos dibujos tienen relación con la construcción de la trama del cuento. Y se me hace como muy interesante porque nos deja asomarnos un poquito al proceso creativo de uno de los escritores más importantes de la lengua de la lengua castellana en el siglo XXI. Y eso es algo que a mí me parece un plus bastante interesante, bastante bueno que tiene esta edición. Por eso tal vez les recomendaría que sí la trataran de conseguir en Alfaguara, si son de los que les gusta acercarse más, conocer más sobre los autores, meterse hasta la cocina del escritor, pues con esta edición de Alfaguara se puede hacer. Es una edición muy bonita y que tenga también un apunte final sobre cómo es que Bolaño trabajaba, cómo construía sus relatos, y nos deja ver el método que él tenía para trabajar, que siempre es muy interesante para todos los que les interese la escritura creativa, para todos los que tengan ahí una inquietud creadora, una inquietud artística, pues la posibilidad de acercarse a este tipo de archivos enriquece muchísimo también la propia experiencia del que quiere empezar a escribir, del que le interesa la literatura ya como un oficio, como un trabajo. Entonces es un plus muy muy bueno que tiene esta edición de Alfaguara. Los cuentos que tiene pues son El Ojo Silva, que me parece uno de los mejores cuentos que están contenidos en este libro. Otro cuento que también me parece maravilloso y que está increíble porque también pues toca un poquito esta tradición del realismo mágico de latinoamericano, es este cuento de Buba, que habla sobre una anécdota de futbolistas, pero también una anécdota de futbolistas que involucra un poco de vudú, un poco de magia, de elementos sobrenaturales, que pues no se alejan de la tradición del realismo mágico que está bastante presente en Latinoamérica y que fue tan importante y que es tan importante a nivel mundial porque pues es como casi un sello de la casa, ¿no? Se suele pensar que los latinoamericanos solo escriben realismo mágico. Y bueno, Roberto Bolaño no se ve en blanco, no nos deja ver un poco de ese realismo mágico en su trabajo. Ese cuento de Buba es muy bueno. Otro cuento que me parece muy bueno de esta colección, bueno, que está integrado en este libro, es el de Encuentro con Enrique Lin. Y como les decía al principio del programa, en este cuento nos deja ver un poco sobre su opinión de las dinámicas de publicación y de becas para los escritores y de cómo los escritores coquetean con el poder ya establecido y cómo se vuelven también la nota amigable para los políticos. Y aquí en este cuento de Mi Encuentro con Enrique Lin se deja ver su opinión. Es una opinión bastante, bastante cruda, bastante sin tapujos, porque el hombre no le debía nada a nadie. A las alturas en las que él publica este libro, pues estaba ya con una vida pues bastante tranquila, bastante solucionada por los montos de los premios que recibió en el 98 y en el 99. Así que él, siendo un escritor tan libre, nos deja su opinión sobre las becas, sobre las editoriales, sobre los amiguismos y los favoritismos que muchas veces pues él vio que él no pudo disfrutar porque pues era infrarrealista y era un escritor bastante rudo, quizá un poco segregado del lado bonito del movimiento literario de esa época en México. Entonces, es un libro que vale la pena leer, creo que sí, pero también creo que no es de los mejores trabajos de Bolaño. Creo que si nos queremos acercar a Bolaño, podemos empezar también con otra novela muy interesante, una novela corta que se llama Amuleto. Parece que todavía no está, bueno, está publicada por Anagrama, todavía no está su versión en Alfaguara, pero también vale la pena que la busquen. Seguramente también la van a encontrar a muy buen precio ya porque es muy fácil que la encuentren en las tiendas de libros antiguos o libros de segunda mano. Es una novela que me parece muy buena, muy bien lograda. Es sobre una anécdota, sobre una historia del 68, entonces tiene como ese plus ahí de historia, de la historia de nuestro país, de un momento tan importante en la historia de nuestro país. Así que si es la primera vez que vamos a, que van a leer a Bolaño, yo les recomendaría que empezaran con una de esas, con Amuleto, o con la novela, una novelita Lumpen, también, que es una novela corta, no es una novela tan larga como Los Detectives Salvajes, que sin duda es su pieza maestra, o también la novela de 2666, que es, esa sin duda es también otra pieza maestra. Yo creo que es de las dos novelas que más fama le han traído y que más se han celebrado, porque son trabajos muy bien realizados, muy buenos, pero algo que tienen esas dos novelas es que son muy extensas. Entonces, si vamos empezando como lectores, si somos todavía lectores pues principiantes, empecemos con cualquiera de las otras dos novelas que les mencioné, y después podemos acercarnos a este libro que presentamos hoy, de Putas Asesinas, que ya, como les ya les he dicho, no es mi libro favorito de Bolaño, no me parece que sea el mejor Bolaño que hay que leer, pero vale la pena leerlo también, sobre todo esta edición de Alfaguara, por el plus que tiene de los documentos del archivo Bolaño. Y bueno, este fue el libro de la semana, este fue nuestro programa de hoy de Contraportada, dedicado a Roberto Bolaño, en un aniversario luctuoso más, porque un día como hoy, pero del 2003, él fallecía en España. Entonces, los dejo, ha sido un gusto estar con ustedes. Les recuerdo los contactos en cabina para que se ganen los pases doble, el pase doble para la Ruta de las Luciérnagas. Es el 597-978-5252 o a través de WhatsApp al 5540-61-5459. Así que contáctenos a través de esos teléfonos. No se olviden también de seguirnos en Facebook, nos encuentran como La Voladora Radio o como Contraportada Mecameca, y será un gusto para nosotros leer sus comentarios, que nos compartan sus fotografías de los libros que están leyendo, las impresiones que tienen de este programa, algún comentario, lo que sea, nos encanta estar en contacto con ustedes y leerlos. Y bueno, este fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que haya sido interesante, que les haya movido un poco para acercarse a la obra de Roberto Bolaño, que es una obra bastante prolífica y bastante buena. Y yo soy Analí Lagunas, fue un placer haber estado con ustedes, y también desde controles, desde nuestra cabina de controles técnicos, Rocío Castillo, nos despedimos de ustedes en este día y gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro programa la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada Amecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura.